Bueno, pues buenas tardes. Si les parece bien, comenzamos con la presentación. Gracias a todos por estar aquí esta tarde. Una tarde con un clima especial. Yo que vengo de Albacete, esta mañana estábamos a menos algún grado. Y llegas aquí siempre, vengo bastante a Sevilla porque tengo aquí familia y siempre que vengo pues me es muy grato el clima que tenéis aquí. Gracias a Luis, gracias a La Fuga por acogernos. Gracias a Manuel por venir desde el Algarve, desde Silves, a la presentación de este Timor Samaré, Terca Marea. Gracias también a Pedro, el traductor y prologuista del libro. Y bueno, pues hago un poco de maestro de ceremonias, muy escuetamente, porque aquí el protagonista es, no sé si Manuel o tu poesía. Poesía. ¿Cuál de los dos decir? Y bueno, pues una breve presentación para aquellos que no conozcáis a Manuel. Manuel Neto dos Santos, nace en 1959 en Alcantarilla, Silves. Sí. Es una persona muy polifacética. Un artista poliédrico, podríamos decir, poeta, profesor de lengua portuguesa, actor, artista plástico, cantante de fados. Concluyó sus estudios en la Escuela Superior de Silves, llegando a cursar filosofía en la Universidad Clásica de Lisboa, y actualmente vive en São Bartolomeu de Messines, que pertenece a Faro, ¿verdad? Silves. Su obra es bastante extensa. Tiene muchas obras que incluso están inéditas todavía, ¿verdad? Sí. Su estreno literario fue a finales de la década de los 80, en el año 88, con una colección de poemas, O Fogo, A Luz e A Voz. No sé si lo pronuncio bien o no, porque... y otros muchos libros, como Atalaya, Trovas de un Homem da Terra, No País de Amalia, Idilios de Albuera, Timbres ídola, Versos de Redobre, A Memoria de Joao de Deus, Saulino, Claves do Sol, Eda Luna, y bueno, varios libros más, Círculo de Fogo y Pasionario. De su producción literaria destaca Safra, que es una antología que abarca desde que comienzas a publicar, no a escribir, sino a publicar, en el año 88 hasta el año 2008. Y destacar, y así enlazo con Pedro, su edición trilingüe, ¿vale?, titulada Manuel Neto dos Santos, Poemas, Poesi, es como se pronuncia, sí. Incluida en la colección Juego de Espejos, que es una colección que él dirige, donde bueno, pues los libros que sacan están traducidos en tres idiomas, en dos idiomas, el original, castellano y otra lengua romance. Eso es. Son cuadernos, más que libros, son cuadernos de la colección. Sí. Y hoy que nos presenta aquí el Timor Samaré, el Terca Marea, que es el último libro publicado en España, porque también has publicado en Portugal recientemente otro libro, ¿verdad? Uh-huh. Y Pedro, que es el prologuista y traductor, sevillano de nacimiento, que vive muchos años ya en Jerez de la Frontera, donde ejerce como profesor. Ha publicado una colección de relatos, Huidas Imposibles, varios libros de poesía, entre los que cabe destacar La Templanza y otros teoremas, Abisales y Razón de las Islas, que apareció en el año 2017. Ha recibido algunos premios literarios, tanto por narrativa como por su obra poética, ¿vale? Y como traductor también, además de traducir a Manuel Neto, ha traducido al poeta británico Edward Lucy Smith, en una obra titulada, una antología que es Hacia el Cielo. Hacia el Silencio. Hacia el Silencio, ¿cierto? En 2016. Otras antologías portuguesas también, de voces de Portugal, ¿no? O sea que él es una persona muy vinculada a las letras portuguesas, ¿vale? También ha traducido, por ejemplo, a la poeta portuguesa Isabel de Sá. Bien. Y bueno, pues codirige la revista Cal de poesía. ¿Codiriges? Soy miembro. Miembro de la poesía miembro, Cal. No dirijo nada. Y la colección de Juego de Espejos, que sí, es la que ya hemos referido. Sí. Cuando Pedro se puso en contacto con nosotros, que como digo, somos una editorial de Albacete, yo antes estábamos en el bar y digo, joder, esto parece un chiste casi, ¿no? Dice, un portugués, un sevillano y uno de Albacete, ¿no? Suena así como un poco, a ver qué ocurre en Sevilla con estos tres personajes, ¿no? Bueno, pues cuando nos habló de Manuel, yo no conocía la obra de Manuel, no había leído nada de Manuel, y sí que es cierto que cuando leí el libro, además de, aunque yo los idiomas no es lo mío, la verdad, por desgracia, pero sí que es cierto que tengo cierta predilección por la literatura también portuguesa, me suena muy bien, hoy voy a disfrutar oyéndole a él, y claro, y algo tiene que ver que me guste tanto la literatura portuguesa, puesto que en la Edad Media el gallego era la lengua de la poesía, ¿no? Y bueno, pues al fin y al cabo Galicia o el gallego, el galego y el portugués, pues tienen una vinculación muy estrecha, ¿no? Aunque sus evoluciones han sido distintas, pero de alguna manera es un idioma que en poesía suena muy bien. Yo creo que suena incluso, es más sonoro, más musical que incluso el propio castellano, ¿no? Que es más brutote, ¿no? Me parece siempre más. Sin embargo, la musicalidad del portugués es más suave, es más linda, tiene otro tipo de acentuaciones y agrada mucho más, o por lo menos a mí eso es lo que me parece. Cuando leímos el libro, tanto Ana, que es la otra persona, el otro 50% de Chamán Ediciones, nos gustó muchísimo, sobre todo el vuelo lírico que tiene, sin caer en generalmente ese torrente que yo creo que expresa en sus poesías, en sus poemas Manuel. Ese torrente de voz no incurre en lo que ocurre con otros autores que escriben de esa manera, que tienden al surrealismo, ¿no? Y aquí yo veía un lirismo más cercano, por ejemplo, a algunos clásicos nuestros como a Juan Ramón Jiménez, ¿no? Con lo cual fue como una sensación muy agradable, muy interesante y me alegro muchísimo que al final pudiéramos publicar el libro en la colección Chamanes en Trance, Chamán ante el Fuego, y nada, y no quiero, paso la palabra a Pedro, que conoce mucho más la obra de Manuel, para que hable un poco de su obra lírica y sobre todo que escuchemos a Manuel. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo voy a ser muy breve. Al fin y al cabo yo soy el traductor. Y bueno, el hecho de que haya escrito el prólogo ha sido más por insistencia y petición de Manuel, porque yo no soy muy dado a este tipo de a escribir prólogos, reseñas o críticas literarias, no es lo mío. El prólogo, que es muy breve, yo lo he titulado a modo de presentación porque he dado mi visión más como traductor y como lector. Como traductor siempre es un lector muy atento, muy interesado en lo que está leyendo, pero sobre todo como traductor, porque yo quería hacer más una presentación de la figura de Manuel y de su obra, más que escribir un prólogo especialmente sobre este libro, que sirviera en cierta manera como ciertos prólogos, como guía de lectura, porque al fin y al cabo los traductores, o en mi caso por lo menos, y creo que la mayoría de los traductores, nuestro afán es dar a conocer a los lectores de nuestra lengua a autores que creemos que lo merecen, ¿no? que merece la pena conocer su obra, y lo que queremos ofrecer siempre es novedad, ¿no? Queremos ese valor que hemos encontrado en la literatura de alguien, hacer una transferencia, digamos, ¿no? A nuestra lengua, para que los lectores en castellano, los lectores que no dominen la lengua original, pues puedan disfrutar de esa literatura. Y así como traductor, yo hice más bien un prólogo que venía a ser una presentación de la figura del autor, ¿no? Y de su obra. De Manuel, lo primero que tengo que decir es que es un poeta algarbio, del Algarve. Y no es simplemente que haya nacido en el Algarve. El Algarve es el territorio geográfico que lo vio nacer, donde lo vio nacer como persona y también lo vio nacer como poeta. Pero tiene muchísima importancia este territorio en su obra en general, no solamente en Tercamarea. porque aunque el mar, evidentemente, es la literatura portuguesa, la cultura portuguesa tiene una presencia imponente, y el Algarve es una, sobre todo una zona completamente rodeada, ¿no?, con todas las costas portuguesas. Sin embargo, Manuel ha sabido con el tiempo crear una especie de territorio lírico, de territorio mítico, partiendo de su Algarve natal, pero extendiendo ese territorio con una mirada que va más allá de las fronteras, ¿no? No solamente de la frontera del mar, sino sobre todo de la otra frontera, la del Guadiana, esa frontera natural que nos separa, ¿no?, que separa España y a Portugal, y que nos ha separado culturalmente durante muchos años, sin saber muy bien por qué. Y él ha extendido esa visión hacia el sur, también peninsular, ¿no?, trascendiendo las barreras naturales, pero también trascendiendo el tiempo, en el sentido en el que para él la historia de este territorio tan amplio del sur, de la península ibérica, el sur de Europa, tiene mucha importancia, ya como territorio imaginado, como territorio mítico que él ha creado como marco, digamos, para su poesía, ¿no? Por ejemplo, para él también tiene mucha trascendencia algunas figuras históricas de estos territorios, como el rey Al-Mutamid, rey poeta de Sevilla, pero también vinculado a la taifa de Silves, precisamente donde él nació, ¿no? No solamente por la significación histórica, sino también como poeta lírico de aquella época, ¿no?, del siglo XI, medieval, ¿no? Y en ese sentido, aunque aquí tenemos el dicho de que nadie es profeta en su tierra, yo creo que Manuel en este caso ha sido la excepción que ha roto la regla, porque sí es un autor y un poeta muy conocido, no solamente en Algarve, en todo Portugal, pero es verdad que en Algarve es especialmente querido y admirado y seguido y aplaudido, y de hecho hay un premio de poesía en Algarve ya con su nombre. Vaya donde vaya, es muy conocido, en fin, creo que sí ha conseguido eso que no consigue nadie, que es ser profeta en tu tierra, ¿no? Y además él siempre lo remarca, ¿no? Yo soy un poeta del Algarve, yo soy un poeta del Gervío, ¿eh? Entonces, bueno, pues, y todo esto viene no solamente por situarlo en su contexto de nacimiento y su territorio, sino porque este territorio mítico suele estar en el trasfondo, en el paisaje de su poesía. Eso hace que muchas de sus poesías, que como ha dicho antes, me voy a perdonar, tengo una garganta fatal, como ha dicho antes Pedro, es una poesía que tiene mucho vuelo, es muy fluida, con un lirismo muy intimista, y también a veces cuando este paisaje se hace más presente, también tiene mucha fuerza telúrica, la fuerza de la tierra, ¿no?, de la tierra, que de su entorno, ¿no? Porque lo que ha ido construyendo es eso, un territorio poético, ¿no?, que se convierte en una especie de reino sagrado para él, ¿no?, dentro de su poesía, ¿no? En este sentido, quiero leer, voy a ir leyendo algún que otro texto, porque además como son textos breves, para ilustrar un poco estas ideas, ¿no?, que voy diciendo. Dice así: yo era tímido como un niño, como retazos de sarga gris, tiernas hojas inclinadas sobre la tierra. Ya al fondo de la tarde el horizonte es un lienzo de oro, tardes tranquilas, montes de violeta de la tierra del Algarve. De la arenisca aprendí el rumor de otras mareas. Yo era tímido como un niño y la timidez me hizo poeta. Él habla de las mareas, el libro se llama Tercamarea, y aunque evidentemente yo he dicho antes que el mar es una presencia muy poderosa en la literatura portuguesa, en realidad la marea de este libro es su propia escritura. Es decir, ese trabajo, de esa labor de escritura continua que él ha ido domando, que ha ido creando su propio tempo, es la verdadera marea de este libro y de otros libros suyos, y es una marea terca porque refleja la obstinación que tiene Manuel como poeta, como voz lírica, de cantar y de contar y de contarse en su poesía, ¿no? De hecho, Manuel, algunos lo conocéis más íntimamente y sabéis que él está dedicado por completo a la escritura, a la poesía, y en cierta manera yo siempre digo que él vive en, por y para la poesía, no de la poesía, porque de la poesía hoy en día no vive nadie, pero casi nadie. Pero sí es verdad que está entregado a una especie de sacerdocio, de cierta manera, ¿no? Al arte, a la poesía. Y además eso se nota en sus textos. Sus textos se deja traslucir esa ansia por llegar a fundirse con las propias palabras, con el poema. Es decir, llegar a ser, como decía Juan Ramón Jiménez, ¿no? Llegar a ser poema más que ser poeta, ¿no? Y eso se nota en sus textos, ¿no? Os leo algún texto más. Siempre es mejor escuchar la propia palabra del poeta que las mías. Sé que soy un náufrago en esta música escrita. Construyo mi vida al ritmo del amor y del mar, con pájaros marineros, o con el oscuro perfume de la flor del vientre, para regresar a la carne que huele a mineral. Todo en el instante en que el añil se vuelve pálido y huele a óxido la luz. Con los ojos, contemplando la mañana, o la majestuosa presencia del viento en las cumbres. Registro el habla como si estuviera escrita, para que mi imaginación se expanda rumbo a las formas naturales. Canto la experiencia de lo que en mí está ausente, pues soy yo mismo quien abre con lanceta el silencio para que la herida del desasosiego me abra los ojos y yo lance una extraña mirada sobre la vida. Registro el habla como si estuviera escrita, para que la naturaleza del amor se asiente en el rechazo de la muerte. Vivir es ser yo mismo, a lo lejos, con paso apresurado. Manuel ha encontrado en esta forma de escritura, en estos textos breves, en prosa poética, o poesía en prosa, como queramos llamarlo, que ya he dicho que es muy ágil, fluye, es muy fácil de leer, pero tiene mucha carga lírica. Él ha encontrado este torrente, esta corriente de expresión que caracteriza a la mayoría de sus libros, no todos. Tiene algunos libros escritos en verso, pero la mayoría de tus libros vienen en esta forma, porque es la forma que él ha encontrado de expresarse plenamente, ¿no? Y yo, a mí me gusta decir que este libro y muchos otros de él que vienen en la misma forma de prosa poética son una especie de mosaico, porque cada texto es una tesela, el mosaico, que tiene valor por sí misma porque tiene color, tiene brillo, pero juntas van conformando la imagen total del mosaico, ¿eh? Para dar la imagen total de la voz lírica que se expresa en el libro. Y también es verdad que son textos breves que se pueden leer en cierta manera como si fueran entradas de un diario, porque Manuel, que es un poeta muy intenso, se desnuda sin pudor poéticamente, se desnuda en estos textos, y es verdad que tienen a veces un tono confesional que puede recordar a la entrada de un diario. En concreto, además, este libro está escrito en un mes, tienen fecha, es decir, en un mes, con fecha de cada texto, se compuso este libro de Terca Marea, con lo cual aquí, digamos que da más la sensación de estar leyendo un diario, ¿no? Y bueno, yo no tengo mucho más que decir. Quizás pues me gustaría despedirme mi intervención con un último texto, una lectura de un texto del libro, dejando claro que sobre todo la poesía de Manuel Neto es una poesía muy vitalista, y sobre todo es un poeta de luz, es un poeta muy luminoso, independientemente de que algunos de los textos puedan no parecerlo, siempre hay una búsqueda de la luz, es muy vitalista. Siempre es una poesía de la celebración, y eso hace que la lectura sea siempre muy gratificante, en el caso de sus libros. Y voy a leer un último texto, yo ya termino y dejo paso a Manuel, que es el verdadero protagonista y a quien hay que escuchar, y sobre todo escucharlo en portugués, porque aunque independientemente de que dominemos más o menos la lengua portuguesa, escucharlo a él en portugués es una experiencia, y cuando alguien leyendo una lengua que no conoce consigue emocionarte, consigue tirarte el pellizco, es porque está leyendo verdadera poesía. Leo mi texto y ya le doy voz a Manuel. Otra libertad no conozco, sino la libertad de ser poeta. Pues muero en cada verso igual que en los brazos del amor, como poesía. Porque vivo sin vivir en mí, y muero porque no muero, cada vez que una palabra se incendia, para convertir la noche en pleno día. Muchas gracias. Meus amigos, boa tarde. Muito obrigado pela vossa presença. É de facto este regresso a Sevilha. As memórias que eu tenho de Sevilha são memórias de há 35 anos. A primeira vez que eu vim a Sevilha, e porque tinha que voltar a Sevilha, e eu uso o verbo voltar, porque já tinha cá estado no tempo de Al-Mutambide e de Ibn Ammar. Ou seja, para mim, Sevilha foi desde sempre a outra cidade irmã de Chilbe, ou Chelbe. Então, voltar a Ishbilia era fazer a ponte entre Chilbe e Ishbilia. Pronto, o que eu estou a fazer pela poesia é reparar a ponte temporal e da emotividade ao sul. Eu sou apenas um poeta sulino. O que eu faço é muito pouco. É dar a voz ao sangue dos meus antepassados, que vem do século XI, e estamos agora em 2019. E eu continuo a fazer-se essa coisa muito simples, que é reaver amigos, que há muitos por aqui, de muitos pontos da Andaluzia. E quando eu falo na Andaluzia, falo do Algarve Al-Andalus. Ou seja, lugar a oeste da Andaluzia. E é este trajeto entre Sagres e esta nesga de terra que nos une nas emoções, na sensibilidade muito própria de sermos gente ao sul. Então, é claro que o que o Pedro Sanches, como tradutor, fala sobre mim transcende-me. Porque claro, a leitura e a tradução do tradutor. Mas, para vos dizer ao editor, ao Pedro Gascon, obrigado por terem confiado em mim e acreditado na minha poesia e levado a minha voz mais longe. Muitíssimo obrigado ao Pedro e à Xamã. Ao Pedro Sanches, nós temos uma grande cumplicidade. O Daniel Garcia Florindo está aqui, o Juan Munhoz, que está ali, e tantos amigos, a Rocio, que está aqui. De cada vez que eu regresso a Sevilha, eu levo mais um ou dois amigos para a vida. E a poesia é essa alquimia de levarmos amigos para a vida com a força das palavras. É só isto. E posso sintetizar só dizendo muitíssimo obrigado. Obrigado. Vamos então, Pedro. Queres ouvi-la então em português? Vamos a isso. E eu vou seguir então, de facto, a sequência que tu fizeste, Pedro Sanches. Eu era tímido como uma criança, com um pedaço de sarja cinzenta, folhas terras inclinadas para a terra. Já ao fundo da tarde, o horizonte é um lenço de ouro, tardes tranquilas, montes de violeta da terra do Algarve, da terra greche. Aprendi o rumor de outras marés. Eu era tímido, como criança, e a timidez me fez poeta. Sei que sou um náufrago nesta música escrita. Construo a minha vida ao ritmo do amor e do mar. com os pássaros marinheiros ou o perfume obscuro da flor, do ventre, para o regresso à carne odorosa, a mineral. Tudo no instante em que o anil é desbotado e cheira a óxido, a luz, com os olhos contemplando de frente a manhã ou a majestosa presença do vento pela comiada. Deixa que te escute. Ah, é? 23. Outro. 23. Está aqui? Uhum. É sim. Registro a fala. Sim. Registro a fala como escrita, para que a minha imaginação se expanda rumo às formas naturais. Canto a experiência do que de em mim ausente está, pois sou um mesmo, sou eu mesmo, quem lanceta o silêncio, para que a ferida do desassossego me abra os olhos e eu lance um estranho olhar sobre a vida. Registro a fala como escrita, para que a natureza do amor seja assente na recusa da morte. Viver é ser eu mesmo, ao longe, a passo de corrida. E é 43? 47. 47? 47? Desculpa, que eu estou... É, eu preciso. É, tenho. São as emoções. Grato. Não, tenho aqui. Obrigado. É, a qualquer são as minhas, não é? Contra a carne ambígua do poema, a miséria salta um passo à frente. O mais formoso da minha miserabilíssima estirpe é a liberdade de doces açucenas, do tato e os palácios azuis pelo céu do peito. Contra a carne do poema, divindades cegas regressam no vértigo do meio-dia, vedado aos olhos ao golpe do verão. Contra a ambígua carne do poema, sou saliva escrita sobre a morte ou sobre as pedras. Eu não li isso, acho. Não li isso, acho. Me posso ler? Me posso sim. Agora, sim, por favor. Bueno, él ha ido leyendo en portugués los que yo leí antes en español, ahora ha leído uno en portugués que yo no leí, por lo tanto, leo la traducción. Contra la carne ambigua del poema, la miseria da un paso al frente. Lo más hermoso de mi paupérrima estirpe es la libertad de las dulces azucenas del tacto y palacios azules por el cielo del pecho. Contra la carne del poema, ciegas divinidades regresan en el vértigo del mediodía, vedado a los ojos en el golpe del verano. Contra la ambigua carne del poema, soy saliva escrita sobre la muerte y sobre las piedras. Pedro, agora sim, ou 103. Outra liberdade não conheço para além da liberdade de ser poeta. Que morro em cada verso de igual maneira que nos braços do amor, como poesia. Pois vivo sem viver em mim e morro porque não morro de cada vez que a palavra se incendeia para tornar a noite em pleno dia. Depois extra, escolha própria, Pedro Sanchez e Pedro Gascon. Então temos aqui a 62 e é uma oferta, um brinde, um regalo que vos faço. Entregarei este coro de sombras que possuo, sob a umidade da terra, entre raízes surdas, mas não. Tenho a mesma sede ausente e a mesma febre regelada, como o som puro a preparar o pranto que subtilmente encerras. Entregarei este corpo de couro de sombras, como um relâmpago negro eternamente livre, como uma estátua de proa, a túnica da terra ou a minha infância descalça. só que a majestade dos caminhos que me levam ao mar e às plantas das areias me dirão que é inútil sonhar. Fica bem. Sí, qué guay. Sí. Bueno, leo la traducción del texto que acaba de leer. Luego quizás podemos, no sé, si alguien quiere preguntar, ¿no? Porque sí, no por se favor, convierta en sí. una simple lectura, sino que haya más intervención. Leo el texto que acaba de leer Manuel en español. Entregaré este coro de sombras que poseo bajo la humedad de la tierra, entre sordas raíces, pero no. Tengo la misma sed ausente y la misma fiebre helada, como un puro sonido que prepara el llanto que sutilmente encierras. Entregaré este coro de sombras como un negro relámpago perpetuamente libre, como un mascarón de proa, la túnica de la tierra o mi infancia sin zapatos. Pero la majestad de los caminos que me llevan al mar y las plantas de las arenas me dirán que es inútil soñar. ¿Tú eres el Master of Ceremonies? Pues nada, que si alguien quiere hacer alguna pregunta a Manuel, a Pedro. A Manuel. Sobre la traducción, que el papel del traductor siempre me parece muy importante, porque más en el caso de la poesía. Muy muy difícil, bueno, bien es cierto que el portugués y el castellano tienen una familiaridad, ¿no?, que con otras lenguas no ocurre, ¿no? Pero sí que es cierto que es un trabajo muy muy importante y muy especial. Por eso a nosotros nos gusta mucho darle importancia también. Le pedíamos a Pedro una fotografía para ponerlo, porque todos los libros que tenemos traducidos nos gusta que también aparezca el traductor, porque es algo que muchas editoriales no es que lo obvien, ¿no?, pero como que le dan una importancia menor, ¿no? Y yo creo que al final, tanto en prosa como en cualquier género, el traductor capta el alma, y más en el caso de poesía, de la poesía, ¿no? Entonces a mí me parece que el trabajo de Pedro, el trabajo de los traductores, pues tiene una gran importancia, más en el caso de la poesía, que yo creo que es todavía mucho más complicado, ¿no?, captar las esencias de los poetas, ¿no? Yo, en el trabajo de los traductores, es verdad que no siempre está bien valorado, pero hay que pensar que sin los traductores no podríamos leer, no sé, un tanto por ciento muy alto de los libros que existen, porque no todos tenemos don de lengua para leer en cualquier idioma. En España, en concreto, hasta hace no muchos años, está muy poco valorada la figura del traductor, ¿vale? Bueno, mi experiencia como traductor es cortita y un poco, no voy a hablar aquí, tenemos un gran traductor con una gran trayectoria profesional, pero es verdad que la traducción es una tarea ardua que requiere muchísimo trabajo y no siempre está, no ya valorada por los editores, que bueno, Pedro es un caso especial, sobre que tú valores especialmente trabajo los traductores y lo pongas en primera línea, ¿no? Yo puedo contar alguna experiencia que he tenido que llamar al editor y decir, mira, por lo menos que salgan los créditos, ¿no? Como que sea como las películas, ¿no? Al final, ¿no? Ya cuando ya todo el mundo se está yendo del cine, ¿no?, y sale, que me he pasado meses haciendo el trabajo de traducción, por lo menos que aparezca por ahí que es mío el trabajo. Entonces, pasa de todo. Pero es verdad que es un trabajo arduo, la poesía también tiene una dificultad añadida. En el caso de traducir el libro de Manuel, y más textos de Manuel que he traducido, a mí, yo es que enseguida conecté muy rápido con los textos de Manuel. Hay una ventaja, Manuel está vivo, afortunadamente, vivito y coleando. Quiero decir que cuando trabajas con un autor, con un traductor, con el que puedes contar para resolver dudas, para comentar, en nuestro caso además ya tenemos una amistad honda de hace ya más de 2 años y tenemos mucha complicidad y es verdad que nos entendemos muy bien y eso es una ventaja, ¿no? Traducir a un autor muerto, pues a veces tienes una duda y dices, bueno, ¿y qué le pregunto? ¿No? Porque se pueden dar casos de contexto, de ambigüedades y tal, ¿no? Y bueno, es verdad que la lengua portuguesa y la lengua española pues son primas hermanas, pero no son tan parecidas, ni yo siempre digo que el portugués no es el español terminado en ao, como piensa mucha gente, ¿no? Es una lengua bastante más compleja, sobre todo a nivel ya gramatical y todo ese tipo de cosas, pero es verdad que son primas hermanas. La musicalidad, la cadencia, son muy parecidas casi siempre. Entonces eso ayuda mucho también en la traducción, ¿no? Yo que también he traducido del inglés, ¿no? Bueno, y puntualmente del italiano y del francés, pero sobre todo del inglés, pues ahí hay otra dificultad, porque son idiomas muy distintos, ¿no? Pero sí, la traducción es un trabajo. Es un trabajo de oficina, realmente, ¿no? Por lo menos yo lo veo así, quiero decir, hay que sentarse y echarle sus 8 horas diarias con todos tus recursos, y es difícil. Es muy laborioso. Pero bueno, no siempre se valora, pero bueno, a veces es muy gratificante. Y hoy me he enterado que tenía hasta patrón, San... El de los traductores, ¿no? Sí. San Jerónimo. San Jerónimo es el patrón de los traductores, ¿no? San Jerónimo. Lo acabo de ver en el Museo de Bellas Artes, que pues, es lo de... El a partir de ahora me encomiendo a él, cada vez que hago una traducción me encomiendo a San Jerónimo. Está muy bien. San Jerónimo. Y bueno, no sé, si alguien quiere preguntar algo más o... Sí, hemos comentado la relación de las lenguas ibéricas, ¿no? Pero también he observado que hay también un diálogo con la poesía española, ¿no? Sí, la poesía de Cernuda, sí. Con el misticismo de Santa Teresa. Un poema concreto están las dos. Sí, sí. Las referencias intertextuales, ¿no? Sí. Yo lo destaco en el prólogo. Lo que pasa es que no he querido, me parecía que leer el prólogo no tiene mucho sentido, ¿no? Si a quien le interesa, no leerá. Porque he querido ser muy breve, pero sí. Bueno, no sé, quizás le puedes contestar tú mejor, ¿no? Tu lectura, tu influencia. Hay guiños en el libro, como hemos visto antes, Santa Teresa de Jesús. Sí. Pero hay otros, ¿no? De Miguel Hernández, por ejemplo. Hay cosas que son explícitas. Y luego ahí se nota la influencia implícita de algunos autores, ¿no? Y a lo mejor no hay tanto influencia, sino casualidades o paralelismo. Siempre he visto yo, me ha recordado mucho a Alessandre, tu poesía. Sí. A Alessandre telúrico. Telúrico, sí. A Alessandre natural del sur, de la tierra, de la pasión de la tierra. Además, y también en la forma, ¿no? En el desbordamiento de la prosa poética, ¿no? Del versículo, tanto en la forma como en el contenido, en su paraíso perdido. Porque yo hablaba antes de esa barrera cultural, mítico. De esa barrera cultural que hemos tenido durante muchos años entre España y Portugal, sí. Que yo nunca he entendido, pero bueno, es verdad que está, existe, es evidente. Sin embargo, igual que nosotros desconocemos gran parte de la literatura portuguesa, sobre todo saliendo de Pessoa y un par de autores más, de autores más contemporáneos y en poesía sobre todo, y lo mismo pasa allí. Quiero decir que, aunque quizás allí ha habido más interés por conocer la literatura española, pero es verdad que en el caso de Manuel tiene un bagaje literario muy, muy, muy amplio, y yo que conozco su biblioteca, tiene muchísimas lecturas de poesía española, bueno, poesía, no solamente poesía, pero sobre todo de poesía española, ¿no? Que él tiene un bagaje literario muy grande. ¿Y algún autor portugués, algún poeta aparte de la Andalucía, de Ibén, del rey Al-Mutamid, algún poeta que te haya marcado especialmente de Portugal, o que te haya influido en tu obra? Eu venho da minha educação da escola. Da escola clássica, do soneto, do decassílaba, do alexandrino, contar sílabas métricas, tatara, tatara, tatara, tatara. Bom, é normal. A primeira vez que eu escrevi alguma coisa fora da métrica foi, de facto, o primeiro livro, que saiu o primeiro poema que saiu publicado num jornal, em Tavira, e que se chamava A Criação da Primavera. Sem rima, vem amor quando chegar a primavera, fazer com que floresça o meu sorriso. E foi aí que eu senti de facto a força das palavras sem rima. E claro, o poeta de marca, a minha professora de literatura portuguesa, y de portugués dice: Manuel, cuidado, encontra a tu propia voz. Y el poeta que yo lia y lia era Eugenio de Andrade. Então, alguma da sensualidad que existe na minha poesía, do toque, da pele, do cheiro, é, fica dos meus 16 anos como aluno compulsivo leitor. Eu escrevo e leio compulsivamente, então ficou na fibra e na alma toda a sensualidade do corpo, a luz e essa força que as palavras por vezes não é necessário muito para dizer tudo. E isso eu ganhei, esse respirar, esse fôlego, essa respiração com Eugênio de Andrade. Então, de facto, existe em mim, não sou Eugênio de Andrade, mas existe esse não ter medo das palavras. Deixar-se ir, como uma maré, não é? O fluxo e o refluxo das palavras. E o poema, eu sirvo o poema. Chega, fica, e quando tem que acabar, acaba. E eu sei exatamente quando acabou. E não é necessário fazer mais nada. Acabou, acabou. Não há que forçar. A poesia é uma ditadora. Então diz: cheguei, estou, vou. E precisamente por isso, dos poetas todos, claro, Cesário Verde, fiz a referência ao Eugênio de Andrade, o Bocage, não é? A parte mais libertina, a parte mais classicista, Manuel Maria Barbosa do Bocage, um poeta do século XVIII. Eu não sei se serão influências, são mais vasos comunicantes. Sim. São vozes irmãs, são vozes que fazem eco na minha essência. E eu identifico, é uma irmandade, existe aqui uma comunidade estética, há uma comunicação de alma, de essência, e eu não ponho, é mais isto, é fácil perguntar, com quem te identificas? Eu não me identifico com ninguém, eu sou um pouco um azulejo, eu sou um painel de azulejos, e no todo, talvez seja eu, talvez. Perguntem por aí? Juan. Yo no quería hacer una pregunta, sino simplemente agradecer que hayas compartido con nosotros esos poemas y habernos proyectado esa luz del Algarve aquí por la tarde. Y decir que me habría gustado aplaudir cada vez que terminaba un poema, pero como era la pieza tan serio, no me he atrevido, pero yo habría aplaudido en cada poema. A cada verso. Aplaude ahora.